feeling. Monks with some funk, yo, someone's fucking drunk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funkin', amps in a trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donuts shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get down your seat and jump around. Jump around. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos acá en una nueva edición de este programa. Hoy un poco congestionados, así que sepan disculpar extremada voz nasal. Un nuevo capítulo de este programa que hemos dado a conocer como La Quinta Rama, un programa de rap y cultura en directo y en vivo desde La Che Barracas, la radio de la 2124, una de las radios de la 2124, una de las radios alternativas que intenta desde otra óptica, desde otro lugar, compartir un poco de música, compartir algo de ideas que nos muevan un poco la superestructura, como dicen una banda de amigos llamados Los Cumpas del Barrio. Y acá estamos compartiendo, bueno, está haciendo cortocircuito, sí, está algo. Haciendo cortocircuito la radio. Estamos acá compartiendo la noche de La Quinta Rama, este programa de rap y hip hop y cultura, con mi amigo Nicolás Canone. ¿Cómo anda, don Lucas? ¿Todo en orden? No, por suerte no. Menos mal, porque el orden es aburrido. Es aburrido, se te embola. Tal cual. Por suerte no está todo en orden, por suerte las cosas están descolocadas, bailantes y danzantes. Acá en la FM 99.7, La Che Barracas. Te puedes comunicar con nosotros a través del 4301-9917. Nos estás escuchando por la radio, y si no, lo puedes hacer por internet a través de www.chebarracas.blogspot.com.ar. Puedes seguirnos por Facebook, por Twitter, Facebook FM 99.7 Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, y nos puedes escribir al correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Nico, ¿cómo fue tu día? ¿Bien? Bien, bien, un poco mojado durante la mañana, pero ¿mojado bien? ¿Mojado en qué sentido? ¿El agua? ¿Mojado porque llovió? Y llovió, sí. Ah, está bien. ¿Qué sé yo? No sé. Hay muchas maneras de mojarse el agua. Y enojado porque, loco, los bondis tardan un montón en viajar, Hacen cualquier cosa. ¿Te viniste en bondi hasta acá? No, acá no, pero... Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Entiendes? Gil, a la mañana voy a laburar. Ah... Laburo, pero igual vos sos estatal, podés llegar a cualquier hora. Yo laburo, yo me levanté muy temprano, demasiado temprano me levanté hoy. Sí, yo te escuché. Demasiado temprano. ¿Hoy me escuchaste? ¿Qué? No. Vamos a arrancar este programa de hoy, de La Quinta Rama. Un programa hace un par de jueves que no estábamos en el aire. Ahí, como siempre, laburando en el equipo de La Che Barracas, con distintas producciones que intentamos hacer brindar a ustedes, y quizás un poco a veces nos olvidamos de este rincón más de distensión, si se quiere, pero donde intentamos, como decimos acá, desde el piso de La Che Barracas a estas horas de los jueves, hablar de política, pero desde otro lado. Así que vamos a arrancar con un poquito con los que nos compete. ¿Me compete o no le compete, señor Canone? Sí, exactamente. ¿Con qué vamos a ir? Vamos a ir, mira, no voy a presentar el tema porque tengo miedo que te mandes cagadas y mandes cualquier cosa. No, pero si vos me decís que pongo, yo pongo. Bueno, vamos a arrancar con algo bien conocido para todos los que quizás están sintonizando por primera vez La Che Barracas o por primera vez La Quinta Rama. Vamos a arrancar con una rapera que estuvo compartiendo un diálogo acá con los muchachos de La Quinta Rama, que esperemos tener pronto acá en el piso. Vamos a arrancar con nuestra amiga personal, Sara Eve, dedicado a todas esas cosas que nos hacen mal y que nos hacen olvidar las cosas que también nos hacen. Sara Eve con Esa Mierda. Barón Underground, Capus Clan, líricas que vienen y van, Colombia, España, UDC Conexión, Clandestina Unión y Capper de Corazón. Sube el volumen que eso sí es revolución. Continúa el negocio sucio, la guerra por puto dinero, el dealer contando la money, el hambre y el por diosero, el hijo que es muy grosero, el que no tiene hogar, el círculo vicioso, me inspira a mi barrio underground, la muerte en todas sus formas, no hay amistad, no hay inocencia, matan a sal, hijo de puta, no hay piedad, no hay clemencia, malvada herencia de Colombia y el mundo entero, te descuidas un momento, pierdes la vida en estos gueros, donde hay amores traicioneros, policías matan grafiteros, todo lo compra el dinero, olvidan lo verdadero, quisiera cambiar el mundo, pero solo soy un rapero, que también por cuidar lo mío te rompería todo el cuero. Ya me dañaron la mente, me han golpeado y he golpeado, de mí han mal hablado y en la calle he estado tirado. Ahora dentro en cabina, si en rap he desahogado, desbocado por tanta corrupción que en las calles he observado. Yo, hey, la noche es joven, se siente el aroma, mi mente espiritual a más de uno dejan coma. Tome pa' que lleven, que esto cierre al estilo, fundamento, lírico, expresivo, explosivo, con sentido. Oye mi niño, que esto cierre al vivencia callen, y más de uno que callen, la verdadera escuela underground. Representarme ha tocado fuerte, pararme por mi familia, narcos moviendo masa desde la guarida, vueltas pesadas, líricas letales pa' unos cuales, desde Medellín con mi feeling, feeling, representar el estilo. UNDS es el don que Dios me dio para estar aquí y representar a Medellín, Colombia. Esto es pa'l mundo, así que tomen un poco de estos, los verdaderos esclavos de rimas. Bufones son buenos ladrones, el sol ya se pone, los tombos, mis planes, los clones. Soplones son muchos, los hay por montones, esquivo su risa, payaso, burlones. La entrega se hace sin imitaciones, no hay complicaciones ni limitaciones, más con ilusiones de revoluciones, historia, verdades, canciones, reglas rotas por sus propios reyes, leyes con que se estrellen, me juzguen y fallen, porque el único delito mío que he cometido es por ser de la calle. Créanme del valle, nunca confiarme de aquel que aunque se pache, se trabe conmigo, no quiere decir que este sea mi amigo. Drástico sonido en vivo, conexión España, Colombia, reunidos en un mismo ring desde Medellín. Narco letal, entra en letra, contra resta, contra brutal oficial, contra los apolambones, contra inteligencia, contra todos los que no se las creen, que son un montón de bocones, que quedan en evidencia, en evidencia. En la urbana de cada semana monopolizan polis, débil el desliz, sutil el metal que afana, moneda sin bóveda la ley reclama. ¿Y qué más da en la urbana de cada semana? Monopolizan polis, débil el desliz, sutil el metal que afana, moneda sin bóveda la ley reclama, reclama, reclama, wow, wow, wow, nah. Reclama, reclama, reclama. El reclamo nace en boca del pueblo, en contra de que el monopolio es tan grueso, que el congreso, que el parlamento, un tombo golpea y merece un aumento. Y aquel de corbata sentado en butaca gana más y que suda sin plata. La vida anónima, lágrima, culpa de páginas que llaman ley. Hey, UND como el ABC, firme desde un principio, acomódese, como desee, lo que posee, tensiones ficticias, fruto en bruto de años de engaños y daños al corazón, que ha terminado eligiendo el RAP como su salvación. Con pocas salidas entre los clones, murmurando en los callejones, llantos y rezos de madre, sangre de oxisos en los rincones. Y en que miran al norte, aunque este y oeste mal se comporten, dejando atrás un sur que conduce la cana y la morgue. No se conforme, puesto que es la peor forma de morir. Aquí somos cinco warriors que valemos por más de mil. Barón, Anserma, Caldas, narcopoetas, capos, clan Medellín. Este es nuestro botín, pura lírica sin fin. ¿Y qué más da en la urbana de cada semana? Monopolizan polis, débil el desliz, sutil el metal que afana, moneda sin bóveda la ley reclama. ¿Y qué más da en la urbana de cada semana? Monopolizan polis, débil el desliz, sutil el metal que afana, moneda sin bóveda la ley reclama, reclama, reclama, wow, wow, wow, nay, reclama, reclama, reclama. Bueno, volvemos al piso de la Che Barracas, acá directamente desde las 21:24 para todos ustedes, para toda América Latina y el mundo. Sí, tuvimos ahí un problemita con la música. Tuvimos un problemita con la música, no pasa nada. Tenemos que comentar acá que con el amigo Nico estuvimos compartiendo una noche a puro rock and roll, ¿no? ¿Qué es eso que hace interrumpir? Nico, ¿estás pensando mucho? Sos vos, me parece, amigo. Ah, mirá, mirá. Soy pura energía, loco. Pura interferencia. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, fuimos a ver a una banda, no de rap, pero una banda bastante... Nos tendrá que haber hecho una entrevista en Vientos de Poder, creo. Sí, se me va a complicar un poquito con el idioma. ¿Por qué? ¿A los changos? No, digo que nos tendrían que haber hecho una entrevista a nosotros en Vientos de Poder, sí, por haber ido al recital de Queen of Stone Age. Muy bueno estuvo. Y bueno, y seguimos acá ahora saliendo un poco del thrash metal y del stoner, más que del thrash metal, al mundo del rap. Ahí escuchamos una banda de Colombia, un rapero colombiano que se llama Barón UND, en su tema Fuck Police. Un tema que hace en colaboración con un rapero que tiene un nombre muy divertido que se llama Narcopoetas. Así, corto. Los Narcopoetas. Los Narcopoetas, exactamente. Como siempre, la propuesta de la Quinta Rama es navegar un poco, pasear un poco por nuestra América, por ese territorio tan grande y tan hermoso que es América Latina, esa tierra que da desde al sur de Río Bravo, como decía Salvador Allende, hasta Tierra del Fuego, como decía León Gieco. Yep, así es. Y bueno, y vamos a seguir un poco incursionando. Y ahora sí, Sara Eve ya la borramos de la lista, ¿no? Ahora buscamos un temita. Ahora buscamos otro tema. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos a escuchar Portavoz. Vamos a escuchar Portavoz, que es un rapero... Con Stylock. Un rapero y con un tema muy particular. Es quizás un tema... Es un rapero chileno. Un rapero chileno, de ese rap que nos gusta pasar acá en la Quinta Rama, con un tema muy bonito, que si bien está dedicado a Chile, a ese otro Chile, a ese Chile que no sale en los grandes medios de comunicación, ese Chile que no sale en las portadas de los diarios, ese Chile que no tiene mucho que ver con las grandes noticias, pero sí está muy cerca de ese Chile cotidiano, que en realidad está muy cerca de cualquier país de América Latina cotidiano, con su gente cotidiana, con su pueblo cotidiano y con su marcha cotidiana. Así que vamos a escuchar a Portavoz, rapero chileno, en su tema El Otro Chile. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y lo tuyo, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque es que social. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque es que social. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrana. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negredo empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad. verdad, pero si esta forma de vida es asesino y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no deja abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde el ombligo se abre porque el tizón se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde el ombligo se abre porque el tizón se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos, porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Muy bien, y ahí pasaba el portavoz, un rapero chileno con un tema que tiene sus años ya, no demasiados, tiene un par de años, pero que hablaba, también contaba un poco ese Chile que había detrás de grandes noticias, como lo fue, digamos, el conocido caso de los mineros atrapados, como fue el hecho de las... grandes manifestaciones de estudiantes y universitarios, ¿no? Reclamando una reforma en el acceso a la educación en Chile. Y también contando un poco de manera más cotidiana, digamos, ese Chile cotidiano, ese Chile más concreto, ese Chile de a pie. En uno de los raperos que quizás sintetiza más, más líricamente, más acabadamente este concepto de la quinta rama, este concepto del rap... como una herramienta concreta de concientización, de organización, de portación de un mensaje directo desde la gente hacia la gente. Portavoz, digamos, que hoy está atravesando una carrera junto a otros raperos bastante importantes en un proyecto musical que se llama Salvaje Decibel, que hemos pasado algunas producciones de Salvaje Decibel ya acá en la Quinta Rama, pero siempre nos gusta recordar quizás el trabajo de solista que realiza Portavoz, que la verdad que ha sido, siguiendo con la escuela de otros raperos como Suverso, o como los proyectos que han tenido bandas infinitas en Chile, una expresión quizás de ese rap que nos motivó y que nos sigue motivando a seguir construyendo este programa que se llama La Quinta Rama. Pero te contamos que también hoy vamos a tener un pequeño homenaje a algo que quizás no veníamos haciendo en La Quinta Rama, pero también empezar a buscar un poco las fuentes de ese rap, un poco inspeccionar de dónde viene, digamos, ese mensaje rapero, ese rap que surge de los suburbios norteamericanos, ese rap que surge de los barrios negros, otro, hay que decirlo, ¿no? Con todas las letras, ese rap que es otro don, otro regalo que nos ha dado esa cultura tan rica, tan importante que es la cultura negra, la cultura afroamericana, ¿no? Que atraviesa todo nuestro continente, así como nosotros somos hijos en alguna parte del occidentalismo, hijos de tanos que bajaron en barcos, de españoles que provocaron genocidios. También somos principalmente una mezcla de varias razas, y una de esas razas más importantes que más atraviesa toda nuestra cultura como pueblo latinoamericano es la raza negra, si se le puede decir raza, si existe esa palabra, pero la cultura negra y la cultura indígena, aborigen. Y aquí no podemos dejar de mencionar que rap es otra de esas grandes cosas que nos ha legado la cultura negra. En este caso, quizás comenzando como esos gritos de rebeldía de que traducían en un lenguaje más contemporáneo esos gritos de búsqueda emancipatoria de que venían desde África, de los esclavos que poblaron América Latina y que poblaron Norteamérica también. Pero ya el rap sirvió no como un lenguaje de liberación de aquellos esclavos, sino también como un lenguaje de liberación de los esclavos, ya no del sistema feudal o de los resabios del sistema feudal y la apertura a la modernidad, sino de esa esclavitud contemporánea. Así que ahí estamos escuchando un poco de fondo algo, un temita que vamos a poner después entero, de uno de los músicos que ha inspirado y que sigue inspirando a los raperos que optan por hablar y rapear desde la conciencia, la acción y la lucha. Pero bueno, hasta aquí. Después seguiremos entonces con este bloque que vamos a denominar después el bloque clásico. Y ahora, Nico, ¿qué tenés ganas de escuchar? ¿Vos qué opinás? Yo te puedo poner. Ahí conseguimos a Drive. Conseguimos a Drive. Pobre Sara, parece. Aparte, le tiramos un montón de flores. Una compañera que estuvo acá compartiendo el piso con nosotros. Va, no compartiendo el piso todavía, no, pero sí una hermosa entrevista. Estuvimos conversando por teléfono. Prontamente vamos a repetir. Tenemos todavía la tarea de editar el material, digamos, que vasto material que hemos tenido de entrevista con raperos aquí, la Quinta Rama. Iremos repitiendo algunas las mejores partes de aquella entrevista. Recordemos que hablamos con Sarae, hablamos con compañeras de Actitud María Marta, hablamos con Núcleo, ¿con quién más Asterisco? Hablamos con Asterisco, vamos a trabajar para que Asterisco esté la semana que viene, a ver, acá compartiendo un poco con nosotros el programa. Bueno. Y bueno, entonces, vamos, nuestro saludo acá de la Quinta Rama a Sarae. Entonces, ¿tenemos algo de Sarae para poner? Vamos con Sarae, vamos a escuchar Esa Mierda, ¿sí? Esa Mierda, vamos. Perfecto. Mañana aquel pasado. Con la mezcla que aplicaste te arruinaste y veo el futuro muy pesado. La carne está podrida y no hay asado continuado. Perdiste el equilibrio y tu color es el morado. Llegas a las 3 creyendo que son las 10. Te gira otra vez, se activa el chip y ves. Preferiría no saberlo, pero lo sabes. Quedas de cara con lo que lees. Lo malo de la noche es que termina. Lo malo de la vida es que te arruina. Que te arruina. Lo bueno de lo malo es que te gusta. Y lo bueno de lo bueno me fascina. Esa mierda ya no me hace reír. Muy pocas cosas me hacen feliz. Solo esta mierda me hace subir. Que estés acá y que no te quieras ir. No creo que pueda ser del todo feliz siempre que estés pensando en mí. Y yo tampoco, no. No creo que pueda ser del todo feliz. ¿Para qué naciste? Porque todo es triste. Son las preguntas que me hago todos los días. Y si no me las hiciera, tampoco escribiría. Tirando desde Argentina, ya se sabe que tengo en el ojo una espina y no me sale. Le tengo miedo a la lluvia. Le tengo miedo a tu novia. Qué idiota, ¿qué es tu novio? So I don't see what kind of people want more God to reveal to them. What they want? They want a white God. A God come black. No es la música del ghetto. La música del gueto, la música acá desde la 21-24, compartiendo un poquito de rap esta noche, rara noche, húmeda, extremadamente húmeda después de un largo día de trabajo, de militancia, de amor, de odios, de encuentros y desencuentros. Mirá qué poeta que me puse, ¿eh? Qué poeta, por Dios. Acá con Nico, que nos está acompañando esta noche en la Quinta Rama, muy concentrado ahí con la operación. Le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, le mandamos un saludo a todos los que están disfrutando, como nosotros, de un poco de buen rap. ¿Y qué te parece, Nico, si arrancamos nuestro bloque especial de clásicos hoy, acá en la Quinta Rama? Decíamos algo que teníamos pendiente un poco en este programa dedicado a rap, es decir, bueno, ¿de dónde viene, no?, esta idea que se nos metió en la cabeza. Si bien no es la... No queremos insinuar de que todo viene desde el norte, pero sí hay que decirlo. El rap surge en un lugar específico, en barrios suburbanos de ese imperio norteamericano, en donde, como siempre, nos han demostrado que aún en el corazón mismo del imperio existe la conciencia, existe la resistencia. En ese gigante con pies de barro, como podría llegar a decir Jesucristo, y reproducir guerrillero oculto, encontramos que las comunidades negras no solo empezaron a organizarse con fuerza en la década del 70 para defender sus derechos, los derechos civiles, lo llamaban por ese entonces, defender la igualdad frente a los negros, defenderse de ese apartheid oculto que existía en Norteamérica, sino que también, al transcurrir el tiempo, no solo comenzaron a organizarse y a luchar, sino también empezaron a cantar esas luchas y esa organización. Y es así como de esa bronca y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de ese mundo de exclusión que tiene que ver tanto con la realidad que tenemos en cada uno de los barrios de América Latina, esa realidad que padecen, que sufren los negros y los latinos también, hoy en día con mucha importancia en Norteamérica, comenzó a surgir este grito llamado rap, que después fue conocido como cultura hip hop, una cultura que no solo se basó en la lírica y el canto, que es el rap, sino que también encontró su cauce en otras ramas, como es el baile, algo que claramente es innato de la cultura africana, el baile, el ritmo, la música, y también un arte callejero que se impuso también a lo largo y ancho de América Latina, que es esto del graffiti, esta necesidad artística callejera de expresar desde la moralidad, desde el muro mismo, las ideas, la consonancia de la razón, sin razón a veces, porque a veces siempre nos quedamos medio perplejos cuando vemos alguno de esos grafitis que son impresionantes, pero que no nos dicen demasiado. Pero sin embargo, lo que hay detrás de esa oración o de esa firma, de esa guerra de batallas grafiteras, es toda una cultura que surge directamente de la calle, que después se envasó, se comercializó, pero que surgió desde la calle, para la calle, y que hoy inspiró y sigue inspirando a miles de jóvenes de las distintas barreras de América Latina. Así que vamos a comenzar este bloque de homenaje a los clásicos de rap, con uno de los grandes, con quizás uno de los raperos más importantes que ha tenido la escena y que tiene la escena, que por suerte hemos tenido el beneficio de que ha visitado varias veces, o por lo menos un par de veces importantes, nuestro territorio, y que nos sigue diciendo, ¿no?, que el mejor rap se sigue haciendo ahí donde la opresión está a la orden del día. Vamos a escuchar a Public Enemy en un tema que nos incita a seguir creyendo de que la lucha sigue siendo por pelearle al poder. Playback. Funky drummer, music hit your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I know in while the black man's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Power. We got to fight the powers that be. Algorithms designed to bounce with calcifical lies. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it right. From the heart it's the start of work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. All of it. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is shown. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the power that beats. Yeah! Y el ritmo de las rimas y el rolling llegó. Tiene que darnos lo que queremos, darnos lo que necesitamos. Nuestra libertad de expresión es la libertad o la muerte. Tenemos que luchar contra el poder fáctico. Como el ritmo diseñado para que rebote, lo que cuenta es lo que rima. Diseñar para llenar tu mente. Ahora que ya hemos dado cuánto de orgullo hemos dado, llegamos a la bomba, a lo que nos hace sufrir, lo que nos hace cantar. Esto canta Public Enemy en su tema Fuck the Power, pelearle al poder, en una parte que a mí me encanta, después del estribillo que dice Elvis, un pedacito del tema que le dedica a Elvis, fue el gran héroe, el mayor héroe de las personas, pero nunca quiso decir por qué no fue a la guerra y por qué fue tan bien tratado. Elvis no es más que un aparato más del blanco racista que nos domina día a día. Obviamente las letras de Public Enemy no suenan con la fuerza de la rima que tiene en inglés, pero al decir cosas como la mayoría de mis seres no aparecen en ningún sello que muestre una mirada hacia atrás y ustedes buscarán en sus ancestros a los que nos heredaron la lucha o cosas así, son los que marcaron un poco el camino de muchos raperos que se empezaron a alejar ya en estos años, fines de los 80, de esa postura más rapera comercial o de esa moda que se había establecido bien ochentosa, ¿no? De raperos con bases rítmicas y ritmos que sonaran en términos de letra, que rimaran solamente en consonantes o vocales, y se dedicaron también a utilizar este género que fue el rap desde donde había venido, ¿no? Como una canción de protesta negra, que no es ni más ni más ni menos lo que es el rap, protesta negra desde los barrios suburbanos en Norteamérica. Public Enemy era un estudiante, su cantante se llamaba Chuck. En el 82 Chuck, después de dedicarse a varias disciplinas artísticas, se acerca al rap y decide que el rap va a ser una herramienta para empezar a transmitir. Chuck, que ya había sido en su juventud, en la década del 80, en fines de los 70 y la década del 80, un joven intrépido y militante por la causa negra, es a principios de la década del 80 que empieza a acercarse a distintos grupos que empiezan a mezclar un poco lo que en ese momento se conocía como breakdown y empieza a rimar sobre bases hasta recuperando viejos ritmos de bandas olvidadas del funk norteamericano, bandas que no llegaban en ese momento a las grandes discográficas o que habían triunfado quizás en el exterior. Chuck recupera mucho de esos sonidos y recupera principalmente muchas de las temáticas principales que atravesaban a la cultura, al pueblo negro en Norteamérica. Es muy común ver a videos de Public Enemy con la estética de las Panteras Negras, esa legendaria organización de autodefensa negra que no solo llegó al punto de plantear la validez de los derechos de los negros en Norteamérica, sino que también llegó al punto de plantear que la única manera de que los negros pudieran llegar a la plenitud del gozo de sus derechos era peleando por una transformación radical, una revolución en el mismo corazón del imperio. Algo que quizás nos cuesta mucho entender desde acá, desde los países que estamos tan acostumbrados de que desde Norteamérica lo que nos caigan sean bombas, o sea, cualquier tipo de insinuación de dominación o cualquier tipo de apelación de intervención militar o algo que tenga que ver con la represión cotidiana que sufren los pueblos de América Latina. Sin embargo, también en Norteamérica hay resistencia, también en Norteamérica hubo pueblos que se levantaron, que se siguen levantando día a día, y también hubo música para acompañar a esas luchas. Y el rap fue, es y será una de esas músicas, y Public Enemy es y será uno de esos portavoces, rememorando al artista que pasamos hace unos minutos atrás. Y vamos a seguir un poco con este bloque de homenaje al rap clásico, al hip hop clásico, a los precursores. Y ahora vamos, si la Petisa está escuchando, le voy a dedicar a ella este tema, porque la volví loca con una película del rapero que vamos a escuchar ahora en la quinta rama. Un rapero que a mí en particular me gusta mucho y que a cualquiera que le guste rap seguramente lo tendrá dentro de los marcos de los raperos más importantes de la escena y de la historia del hip hop. Vamos a escuchar a una persona que se llama Tupac, y después de escucharlo vamos a contar también por qué tiene un nombre tan latinoamericano este rapero, que se hizo su lugar en los principales las principales escenarios de rap, pero que vino del lugar donde el rap había parido esa conciencia que lo hace tan importante y a la cual nosotros queremos reivindicar en este programa. Vamos a escuchar entonces a Tupac en La Quinta Rama, en La Che Barraca. They got me. Tupac Amaru Shakur, nombre latinoamericano, Tupac, se llama así ni más ni menos por Tupac Amaru, ese líder inca, ese último inca, cruelmente asesinado por los españoles en plena resistencia de los pueblos aborígenes durante la colonia. Tupac era hijo de una importante referente de las Panteras Negras, ahí por los barrios de Harlem, Nueva York. Nació en el 71 sin conocer a su padre, que por estar en la clandestinidad nunca supo que había tenido un hijo y lo conoció ya de muy grande, Tupac. Y su madre, después de muchas peripecias, Tupac cuenta en una entrevista que él se crió en el seno de su madre, pero dentro de una cárcel. Él fue casi gestándose en prisión, porque su madre había sido encarcelada por la policía y por la persecución política norteamericana cuando estaba embarazada, y es librada semanas antes de que Tupac se diera a conocer en el mundo. Luego de eso, luego de una madre que hasta el último día siguió dando todo lo que tenía para la causa negra, Tupac se mudó de muy chico a los barrios periféricos de ahí, de esa Nueva York, de ese centro, de esa Roma contemporánea capitalista, y es ahí donde conoció las penurias y la cotidianidad más violenta de la cultura negra, ¿no? Y es un poco lo que relataba en esta canción, que a nuestro amigo Nico no le gustó mucho, pero que lamentablemente no podemos disfrutar en su letra traducida, pero que habla esto, ¿no? Habla, dice: soy un negro y por ser negro merezco la cárcel. Soy aquel negro que camina por las calles de esta ciudad y atento a que un policía lo detenga, atento a que un policía lo ponga contra la pared, atento a que un policía le pida documentos. Algo que tranquilamente podría cantar cualquier pibe de nuestros barrios, algo que tranquilamente podría cantar cualquier pibe o piba de cualquier barrio de América Latina frente al abuso policial. Y esto es lo que cantaba Tupac. Tupac también, hay que decirlo, fue un rapero muy conocido y que llegó a tener ventas extraordinarias, pero que también llegó a transmitir, digamos, como nadie, esa penuria, pero también esas ansias de libertad que tenía el pueblo negro norteamericano. Y bueno, vamos a ir ya cerrando este bloque de clásicos y vamos a pasar quizás a otro emblema del hip hop. Vamos a escuchar KRS One Car Kick. Si tuviera tornillo lo pronunciaría mejor. KRS One, uno quizás de los raperos más emblemáticos, junto con Public Enemy, contemporáneo de Public Enemy, y en una colaboración, en un tema que colabora con el Zac de la Rocha, aquel mítico cantante de Rage Against the Machine. Así que bueno, vamos a escuchar este tema dedicado a esa fuerza que no solo se ha encargado de resolver los asuntos sucios en Norteamérica, sino que tanto mal le ha hecho a todos los pueblos de América Latina y a todo gobierno o proceso que ha intentado cortarle la cabeza a la serpiente. Un tema dedicado directamente a los criminales en acción, o a la CIA, como ellos le llaman. 99.7 FM Cheva. Ha-ha, that's the sound of EMS. Ha-ha, Last Emperor KRS. Ha-ha, Big Zack, you know the rest. Now we gon' come down like this now. Hold tight, all crew, listen.

su ética en el bolsillo. Mi alfabeto recortará ese cuello y le dará la vuelta automáticamente, dramático, como Ali Shadet Mohamed trajo al ambiente. Por el gran Ali, ese emblemático símbolo de la cultura negra y del boxeo internacional. Traigo el sol de Red Slaw para tirar del pensamiento como Franz Fanon. Así que de pie, en posición firmes, Diablos canta fuerte, a luchar se ha dicho. Nunca sobreviviré del lado de los ricos, siempre del lado de los pobres en la tierra firme. El infiltrado intoxicará tu tribu, pueblo encarcelado, libérese, liberación y movimiento aniquilador. Y a esto le respondía a Carlos Iguan: como el capitalismo de libre mercado y de la tecnología se expande, suelo fértil del tercer mundo se convierte en un páramo de desierto para la lucha y la libertad. Así que es necesario pararse. Arriba, la banda exige al gobierno que dé respuestas. Lady Libertad de Meshwit, como Samantha, y la pobreza es una de las formas más marginales del cáncer. A todos mis novelistas negros, magia y bailarines, lluvia ácida. Desarrollar lazos estrechos como Jerry y Shelby y George Constance. Tenemos, no hay atascos para la libertad, no hay atajos para la lucha. Hombres firmes y adelante. Contra el capitalismo universal, adelante. ¡Ah! Directo los muchachos, Gran letra, Gran letra. La verdad, quizás esto que comentábamos un poquito, Public Enemy. Este rapero que este militante que se hizo rapero y este rapero que fue militante, Carris One es quizá la expresión máxima, digamos. Carris One es un rapero que ni siquiera llegó a los grandes canales de la fama en el hip hop por su compromiso constante con el hip hop y con el rap. Y de hecho, Zad de la Rocha decía en una entrevista después de esta colaboración que fue uno de los raperos que lo inspiró a sumarse a la música, a sumarse al rap en sí como una herramienta contestataria. Un día le vamos a dedicar a un programa más especial a Carris One y a más de esta cultura del hip hop, del rap originario de esa tierra que lo vio nacer, que lo vio desarrollarse y que también le dio ese contenido que nosotros reivindicamos acá, que es ese rap como herramienta de lucha y liberación. Y esa quinta rama, que no es el breakdance, que no es el rap, que no es el baile, que no es el graffiti, sino que es la conciencia. ¿Qué onda, Canone? ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos perfecto. Acá estamos con la nave va derecho. La nave va derecho, ya siendo las 10:30. Bueno, estamos llegando ya al cierre de esta edición de la quinta rama. Ahí estuvimos paseando por distintos territorios, estuvimos escuchando un poquito de rap colombiano, un poquito de rap chileno, como no puede faltar en este hermoso programa. Estuvimos ahí con la amiga Sara Eve y estuvimos hasta hace segundos haciendo un pequeño homenaje al rap norteamericano, al rap negro, a ese rap que tanto nos ha dado y que tanto nos sigue dando. Y ahora, Nico, bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos a ir encontrando el próximo jueves. Te invitamos a seguir toda la programación de la Che Barracas en www.chebarracas.blogspot. Podés encontrar los distintos programas, los distintos elementos que hacemos llegar a tus oídos, las distintas herramientas que intentamos que sirvan para seguir todos los días informándonos para actuar y seguir luchando. Desde los muchachos de Viento de Poder, desde En Movimiento, desde Este es el Día y desde varios programas más que seguramente se me están olvidando, y también desde La Quinta Rama. Así que buscanos en www.chebarracas.blogspot.com y comunicate con nosotros. Seguinos en Twitter desde @chebarracas, por el Facebook desde FM99.7 Chebarracas, o por correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Perdón por esta voz nasal, esperemos que ya el jueves que viene los mocos nos hayan liberado. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir, Nico? ¿Qué tenés a mano? ¿Te parece que nos vayamos con su verso? Vamos con su verso y un tema que le vamos a dedicar a todos nuestros compañeros. Un tema que este rapero chileno lo hizo en conmemoración de una fecha importante para la militancia chilena, que es el Día del Joven Combatiente, el día que se conmemora la muerte de tres militantes populares barriales asesinados por la policía.